Sevilla luego de la tanda de la emisora. Gracias, Fefe. A la gente que llama y a los compañeros que nos escriben por Facebook, le decimos que el tema Plan Ceibal, seguramente vamos a tener un programa temático más adelante, bien pensadito, con llamadas, con mensajes, con las posiciones que tengamos. Así que les pedimos un poco de paciencia, que ya va a llegar el tema Plan Ceibal. Daniel, el temita que estabas diciendo. Nos había quedado la lectura, o por lo menos un comentario sobre el informe de que hace el doctor José Korseniak, que se lo ha tomado como que él plantea que la ley no tiene aspectos de inconstitucionalidad. Aclarar eso, primero que nada, él no lee la ley, no hace un informe sobre la ley como lo plantea Casinelli, le dice, bueno, el artículo tanto, ¿no? O sea, no plantea cuáles podrían ser las contradicciones o que no exista ninguna contradicción, sino lo que dice es que, basándose en las resoluciones del Congreso de la FUM y en algunos informes de ATD que le pasaron, no enumera tampoco qué informes son, dice que a él se le mencionó telefónicamente la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad. Entonces, y plantea que la inconstitucionalidad de una ley es una contradicción objetiva de su solución con una solución contenida en la Constitución. Básicamente, ¿no? Digo, es lo que estamos diciendo, que básicamente lo que esta ley tiene son conflictos con la Constitución. En el aspecto que algunos compañeros han leído que la ley no es inconstitucionalidad, él dice que, en el punto 4, dice que opino que una acción de inconstitucionalidad contra la ley de educación, y acá está lo importante, basada en las discrepancias que ustedes me han adelantado, fracasaría. O sea, no está diciendo que la ley no es inconstitucional, sino que está diciendo que algunos planteos que se han realizado desde el Congreso de la FUM y desde algunos informes de ATD, que no sabemos cuáles son, fracasarían, pero nunca dice que la ley es constitucional o que no tiene aspectos inconstitucionales. Es simplemente eso. Y que después habla que que él habla desde la juridicidad y no desde el plano político. Pero aclarar eso, el informe Korseniak es básicamente una lectura de informes y no de la ley. Nada más. Y aclarar también que estamos preparando un especial donde van a llegar a las escuelas los dos informes, el informe de Korseniak y el de Casinelli, y si está el de Facultad de Derecho, también vamos a hacerlo llegar a los maestros para que lo tengan. Oso, pasando otro tema, ¿te acordás del año 94, año 99, un personaje que vivía en la escuela de Villa García, que guardaba propaganda política en el salón donde tenía su clase? El apicultor. El apicultor Caravaggio, ¿te acordás que lo visitaba el diputado Penades, que era diputado? Que iba el sábado, domingo, que guardaban dentro de la escuela. De la escuela, material. 71. Sí, sí. Material con la casillita. Perdón, para trobo, lista. Trobo, lista. Que daba listas en la puerta de la escuela. Trobo. Trobo, lista. 71. Ah, la 71. No, era profesor de apicultura, designado extrañamente por el gobierno blanco. Sí, que vivía en un salón. Vivía en un salón. ¿Cómo repartían listas en la puerta de la escuela? La 71. Y guardaba. El kiosquito, ese de cartón plas que es tan popular ahora, dentro de la escuela. Lista 70 y... ¿Y uno? Uno, Penades Trobo. Qué cosa, ¿no? Sí. No, pero el que iba era Penades. Está nombrado Trobo últimamente, ¿por ¿no? qué? Exacto. ¿Por qué? Y porque parece que sigue metiéndose en las cuestiones de las escuelas y acusando de violar la laicidad. Ah, por una canción. Sí, una canción que no se pasó en realidad tampoco, pero bueno, si se hubiera pasado, no sé, pero sí. No tenía ninguna prohibición. Nosotros íbamos a pasar la tortuga, Manuelita, no la podemos pasar, muchachos. ¿Por qué? No se puede pasar tortuga Manuelita. No va más la tortuga Manuelita. Manuel Marulanda. Tiro fijo. Caperucita Roja. Caperucita Roja, tampoco. Mucho cuidado. Bueno, estuvimos hablando con el consejero Oscar Gómez de este tema. Exactamente. Si hay canciones prohibidas. Y él me dice que él no tiene conocimiento en absoluto. Ni canciones, ni libros, ni autores. Que haya una lista de canciones censuradas. Tuvimos una entrevista con el consejero pleno por este tema. Ahí va. El consejo nos dice que no hay canciones prohibidas. No hay canciones, no hay libros, no hay autores prohibidos. Capaz que las personas que están denunciando ese tipo de cosas, que aparte no son ciertas, se quedaron en otra época. Son nostálgicos. Desde ADEM Montevideo hicimos una declaración pública en ese sentido, protegiendo a la escuela pública, en realidad defendiendo un poco a la escuela pública, porque sabemos que en tiempos electorales siempre se encuentran chivos expiatorios. Que no sea la escuela, por lo menos, le vamos a pedir a los políticos, ¿verdad? Y a los medios de prensa, que también levantan estas noticias. Los medios, viste, yo... Los medios de prensa, en realidad... confirmen. No, sí, deberían confirmar, pero en realidad ayer hablaba con un periodista de los que fue a Montevideo y decía, bueno, nosotros viene el diputado Trovo y nos dice, en tal escuela está pasando eso, nosotros no tenemos por qué confiar del diputado Trovo. Capaz como que... cuando nosotros llamamos a una conferencia de prensa y decimos algo, ellos no van a no tienen por qué desconfiar de que nosotros decimos no es cierto, ¿verdad? Uh-huh. El que debería buscar las verdades sería Trovo antes de... ¿Saben que este tipo de cosas de los medios de prensa y denuncias de muchos grupos de padres que se han empezado a acostumbrar al tema de la denuncia por cualquier cosa ha hecho que algunos mandos medios de primaria, leerse inspectoras uh-huh. departamentales y algunas zonales, estén yendo a las escuelas a hacer especie de juicios, como pasó en la 139, un saludo a los compañeros que tuvieron que soportar un juicio al estilo Nuremberg, simplemente porque había una carta de gente que firmó, que después se supo que eran firmas algunas falsificadas, diciendo por qué había ido tal o cual maestro a un campamento. O sea, es como si vos fueras a una comisaría y denunciaras que el cielo está azul. El tipo se te va a reír en la cara. Bueno, en este caso las inspectoras no, se rápidamente llegan a escuelas en las que habitualmente no concurren, rápidamente llegan y llegan con cuestionarios elaborados donde te dicen, respondeme sí o no. A ese nivel estamos, así que entre los medios de prensa y una especie de... Ustedes vieron que ahora en Canal 4, por ejemplo, había un grupo de padres pidiendo, exigiendo que los maestros no dejaban que en el recreo les pasaran merienda por a través de los... Está prohibido, está absolutamente prohibido. Pero los medios de prensa le dan pelota a ese tipo de cosas. Ah, yo quisiera decirle a esos padres, si cualquiera les pasa merienda por la reja... Harían una denuncia por la falta de seguridad. Por la falta de seguridad, porque cualquiera viene y pasa lo que sea, merienda o lo que sea por la reja. Yo los voy a cortar un poquito, tenemos a la Gabriela en el teléfono. Gabriela, ¿cómo andás? Hola, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, Gabriela, estamos acá justo en el tema, ustedes como protagonistas de este hecho... y ahora queríamos saber en qué estaban y cómo están con este tema, ¿no? Bueno, procesando todo lo que ha sido esta semana, ¿no? Complicada, viendo también cuáles eran las estrategias más adecuadas para manejar esta información que salió a luz el día lunes de mañana, en primera instancia nosotros desde Qué la mentira, escuela nos digamos. Enteramos por los medios de comunicación en las primeras horas de la mañana, o sea que fue totalmente sorpresivo y bueno, tratando de ir siguiendo los pasos correspondientes a través del Consejo de Educación Primaria, a través del sindicato, con el pedido fundamental de que se saliera a la luz la opinión de nosotros como maestras desde el sindicato de que salga un desmentido público, así como salió algo que aparte era falso, y desde lo que significó para nosotros como institución pública la intromisión de la política en temas que competen directamente al trabajo docente de cada día, ¿no? ¿Puedo decir una cosa, Gabriela? ¿Cómo lo que no? Ustedes están tratando de manejar no es la información que salió el lunes, es la mentira. Es la mentira. ¿Sabes que te escucho muy lejos? Es la mentira que salió el lunes, porque lo que salió fue una mentira sobre una institución en particular. Eso no se llama información. La mentira no habría que llamarla información. Exactamente. La mentira constó, aparte, en cuanto a al nombre de dos canciones, Hasta Siempre y a Desalambrar, que no se han pasado en la escuela, pero también el cuestionamiento de nosotros de que saliera eso en la boca de todo el mundo, de que se cuestionara, además, timbre sí, música no, o música sí, timbre no, cuando forma parte de un proyecto de la escuela, donde se pusieron en cuestionamiento un montón de cosas, donde se dijeron cosas que no son, porque a partir de ahí también, bueno, se juzgó, se denunció, cuando uno habla de una denuncia, está justamente juzgando a una persona como es la directora de nuestra escuela, y a nosotras como maestras, que también somos parte de ese trabajo, y juzgando entonces todo el trabajo y la tarea que venimos haciendo. Desde un lugar que aparte, bueno, no es así, porque aparte la denuncia fue violación de laicidad. Bueno, empecemos entonces entre todos a ver de vuelta y a revisar un poquito qué entendemos por laicidad, porque aparte, que yo sepa, por suerte, el tema de juzgar determinadas canciones como como prohibidas nos hace pensar en otra época de nuestra historia que por suerte ya no tenemos más y que ojalá nunca vuelva a suceder. Entonces, el tema de tomar lo que es la cultura musical desde ese lugar ya me parece como una falta bastante grave. Gabriela, tomándole que aparte es falso, ¿verdad? Bien. Gabriela, nosotros nos quedamos con esa última idea de que fue todo falso, de que Trovo estaba atacando la escuela pública. Recordar que ayer una hermosa reunión de las maestras de la escuela 299 en el sindicato, donde estaban todas comentando todo lo que pasó y eso. Así que arriba todos los compañeros de las escuelas que tienen problemas tienen que ir por el sindicato, como fueron ayer las compañeras, así como también fue el sindicato a la escuela, hacia la ciudad. Exactamente, desde la escuela se reconoció totalmente el apoyo y justamente también el día de ayer la necesidad y de estar como conjunto y como cuerpo docente en esa situación y bueno, también articulando todas esas partes para que saliera también como un colectivo, ¿no? Gabriela, nosotros te damos las gracias. Como sabrás, acá tenemos 150 temas. Tenemos que llamar todavía a la gente de Zona 15. Ya está Víctor Brindisi por acá con el encuentro del Movimiento Educadores por la Paz. Un saludo grande a las compañeras de la 299. Están escuchando. Bien, un saludo para ellas. Silvana, ¿nos querés comentar algo? Silvana hizo todo un especial sobre la laicidad. No hice todo un especial. Digo, preparé un material que, por lógica, como uno tiene sentido común, no vamos a darlo todo porque nos damos cuenta cuando la cuestión es muy extensa, pero en realidad lo que sí quería, en principio, me parece que este es un tema que hay que tocarlo porque nosotros acá estamos con una audiencia que no todos son maestros, por supuesto, y que a veces el concepto de laicidad se confunde, y lo primero que quiero hacer es recomendar un viejo libro para que lean los compañeros y para que lea toda la gente, de Reina Reyes, que es El Derecho a Educar y el Derecho a la Educación, donde define claramente lo que es la laicidad, que no es lo mismo que laicismo, que tiene que ver todo eso con una serie de connotaciones religiosas por el tema del Estado laico o el Estado clerical, y que bueno, sería un tema muy interesante para tratar en próximos programas. Lo que sí quisiera decir es que el señor Trovo creo que no tiene muy claro el concepto de laicidad, porque la laicidad hace que las personas tengan la posibilidad de saber e informarse sobre todos los temas, y si nosotros no informamos sobre todos los temas, sí estamos violando la laicidad. La laicidad tiene que ver también con los derechos humanos y con el derecho a la información, que también es un derecho humano fundamental. Pero Trovo sabe bien. Si le van otro temita para ya nos volvimos a... Ya que hablamos de derechos humanos. Derechos humanos, la alegría. La alegría enorme de que se juntaron, la corte dijo que están las firmas, ni siquiera las sigo contando porque no, para adelantar. Les pedimos a Gabriela que escriba el teléfono. Acá estoy escuchando. Un abrazo enorme, bueno, a todas las compañeras nuevamente, bueno, de la escuela. Gracias a ustedes. Chau, bueno, y hablando entonces de derechos humanos, por suerte, sabíamos nosotros que se llegaba a las firmas, se llega a las firmas, la Corte no cuenta más firmas porque sobran las firmas, y por suerte, adentro de las urnas en octubre van a sobrar votos para anular la ley de impunidad. Exactamente. Van a sobrar papeletas. Exactamente. Y junto a este tema, viene enganchado derechos humanos, laicidad, tenemos acá a Víctor. También venís a hablar un poco también de estos temas, ¿verdad? Del Movimiento de Educadores por la Paz. Se parece. Saludo a la audiencia, agradezco a los compañeros y traslado dos breves noticias. Una, que vamos a realizar un congreso de educación por la paz y la cultura de paz el viernes sábado y el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre en Maldonado. Hemos elegido Maldonado por la participación activa que van a tener también los institutos de formación docente, y donde aspiramos a juntar maestros, educadores, también de otras ramas de la enseñanza, y estudiantes de formación docente, a efectos de analizar la cultura de paz como construcción de pueblos y desaprender la violencia, aprender a forjar la paz. Es una apuesta al día, si podemos, de la idea de cultura de paz en torno a los nuevos acontecimientos mundiales. Hay una situación en Latinoamérica y también en América en su conjunto que es muy importante, y la cultura de paz, si quiere contribuir realmente a la riqueza de los pueblos, tiene que ser dinámica, comprometida y por lo tanto estar al servicio de los ideales que se van expresando. En América del Sur han pasado acontecimientos muy importantes y esos tienen que ser reflejados en una nueva concepción donde los pueblos deben emerger en condiciones de poder acceder a todos los bienes de la cultura, de la educación, de la salud, de la vivienda. ¿Y eso lo garantiza la laicidad? Eso lo garantiza la laicidad en la medida en que nos metamos a la laicidad en una cosita chiquita y apretada. Que sea, no si hablar de religión o no hablar, sino viéndola en su inmensa dimensión, como la posibilidad de que se conozca la verdad, que se conozca las opiniones, que haya una exposición abierta por parte de todas las tendencias que asumen el compromiso de ser leales y honestas y no mentirosas. Lo segundo, que también me parece muy importante, que quiero avisar, es que vamos a llamar a los 4 consejos de educación que forman la ANEP a que el 6 y el 9 de agosto no pase desapercibida los acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki. Pensamos nosotros que Hiroshima y Nagasaki son un símbolo de la barbarie humana en la cual se llegó a poner en riesgo no solo la vida del hombre, sino la vida de la propia especie. Entonces, creemos que es una lección que debe reiterarse, pero pensamos que no solo en primaria, sino en secundaria, en UTU y en formación docente, donde vamos a trabajar. Vamos a preparar un cuaderno, un dossier de materiales que sean aportes para que los compañeros puedan trabajar, y vamos a pedirle a los consejos, a los sindicatos y a los maestros todos, que esta iniciativa se corresponda con cosas que se hagan en la escuela de cara a la comunidad, de cara abierta a la sociedad, para que el impacto sea grande. No deben faltar también la colaboración y la ayuda de los medios masivos de comunicación, que muchas veces juegan en contra y no a favor de estas carreras. Formas de hacernos de los documentos del movimiento de Correr por la Paz. Bueno, por ejemplo, en el boletín sabemos que salen, pero seguramente hay una página web. Ya recalcar que no han escrito esos 3 boletines, que no, a ver si se pone la pila. Es cierto. Porque los vimos en Facebook también. Un cuaderno que lo reiteramos todos los años con lecturas de Ignacio Martínez, otras de autores japoneses, información sobre paz mundial, guerra, conflictos armados, la ciudad de Hiroshima, los efectos devastadores de las explosiones, y traemos también una breve biografía para ampliar el tema. Quizás este año la tratemos de hacer mejor con películas, con libros, con textos, donde se puede recoger una valiosa documentación de los acontecimientos. Agregamos que estamos en contacto con compañeros de Japón para traer una exposición de fotos de Hiroshima y Nagasaki, y la vamos a usar en el Congreso, pero también la vamos a ofrecer para que los compañeros puedan también impregnarse de los elementos que conllevan esto. Una forma muy fácil es comunicarte en el Facebook, que el Movimiento de Educadores por la Paz tiene un grupo. Te comunicas ahí y seguramente van a llegar todo lo que Cholo está diciendo. Debemos ampliar, y la página web, que sabemos, la debemos estar también a las órdenes. Agradezco y seguiremos en estas próximas, si no, autoridad. Muy bien. Un honor tener a Víctor Vinicius aquí, ¿verdad? No hay que hablar, Nicolás. Un viejo. Deberíamos tener mucho más tiempo para el Cholo, ¿no? Y yo estoy trabajando por Nuevo París y siempre hay vecinos. Siempre es la escuela del Cholo. La escuela del Cholo. Sí, sí, y siempre hay vecinos que lo recuerdan. Ay, y me dice, si lo ves, mándale saludos. Me debe tantas copas del boliche, ¿no? Eso no. No, vecinos que lo recuerdan mucho. Yo aprendí mucho en la Teja. Veo seguramente más de lo que uno piensa, que cree que va a enseñar y que aprende. Estos deberían ser los temas más importantes para hablar entre nosotros, ¿no? Exactamente. Experiencias. Y, gracias. Seguramente te estaremos convocando para eso, ¿no? Una buena charla. Te siguen unos cuantos temas. ¿No? Sí. No nos da el programa. Sí, claro. Decía la compañera Leticia Burgos del Zonal 15 que no nos podemos comunicar con ella en estos momentos, una por el tiempo y otra porque no puedo entrar al teléfono que ella me acaba de pasar por mensaje, así que, pero ya anunciar que el sábado que viene el programa Astilla sale desde el Zonal 15. Y el 25 que se vayan preparando las compañeras del Zonal 14, porque salimos de ahí. Bien, y ya anunciar que el próximo Zonal tenemos el 15, y tú me dijiste el 14. El 25, el 14. El 14, ya tenemos el Zonal 6, que está organizando también para los primeros días de agosto el programa desde afuera acá de la radio, como hemos gustado llamar, o estamos intentando ponerle un nombre. ¿Cómo estamos hoy? Qué bueno, que vamos a seguir. Los compañeros personales que empiecen a acordar el día, recordarles que lo único que precisamos es un teléfono, y nosotros vamos, ponemos todo y transmitimos desde ahí directamente. No nos queda más nada. Ustedes saben que yo quería decir una cosa ahora al final, ya que queda un minutito. La alegría de venir sábado a sábado y pasar un buen rato junto con todos los compañeros y compañeras acá. los que están ahora, los que Noelia que no está, algunos uh-huh. que han venido, saludos, Josefina que está llamando, reconocer al aire que uno pasa muy bien aquí y que si esto de arcilla, además de informar, sirve para que a su vez la gente que nos escuche también pase un buen momento, estaremos mejor. Logrando nuestro objetivo que es la comunicación. Exactamente. Tengo un saludo al oso de Víctor de Villa García. Que dice oh, que, tiene una, que tenés una miel espectacular. No sé qué lujo el vivo ahí, pero está. No lo voy a decir, pero Víctor, saluda a la gente que hace poco tuvimos una bicicleteada allá por la villa. Apiario Quiringo Viejo se llama. Buena miel y de primera. Hay que traer para vender el sindicato. Gente, nos estamos yendo, se lo vamos al programa que viene a continuación. A Fefe que nos soporta técnicamente y de otra manera ahora también, ni nos mira todos mirá. Los sábados la espalda nos no tengo que pedirle música Pepe si das la vuelta. Así que a todo el mundo, a los que nos escucharon, a los que nos escuchan después a través de la página, porque vos este programa si querés lo podés volver a escuchar y si alguien se lo perdió podés decir que entre en la página sí. del sindicato, que Agustín ya lo cuelga una hora después enseguida por allá. Automáticamente se lo está grabando y nos está quedaron cosas, ¿no? Nos quedaron un montón de temas. Que perdónenlo. Que... Como por ejemplo, Plan Ceibal, que tenemos acá dos. Yo propongo que el próximo programa se hable un poco de laicidad también. Exactamente. Y se aclaren algunos conceptos que me parece que la población le va a hacer mucho bien. Y se lo merece. La población se lo merece. Por eso de la laicidad. Claro, y a Trovo capaz que le hace bien también. También, capaz que recuerda. Sí, la población se merece que termine el programa. Nos vemos. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.